Ahora, la columna del colectivo contra el gatillo fácil. A ver si te suena. Argumentado en la calle como el gatillo fácil. Vos qué sabés si de afuera vos no lo ves. En el barrio el pensamiento se vuelve más ágil. Son decisiones crudas y frías muy a la vez. Un uniformado no puede sentir el miedo. Y más en esos casos donde se impone vidas en juego. Vivimos en la lucha conscientes a militar. No aguantamos más el exceso de autoridad. Disfrutar a pleno cada mínimo segundo. Tratar de estar bien aunque no trate mal el mundo. Volver a estar tranquilo en mi barrio lo que pido. Sin ser señalado por un fiscal resentido. Ahora lo que queda es el presente. Vivir lo que uno siente y tener alta la frente. No todo aquel que corre tiene que ser delincuente. Somos figuritas de ese álbum nuevamente. Basta de gatillo fácil. No es un policía, es toda la institución. Colectivo contra el gatillo fácil. Continuamos con más de Mañanas Mejor acá en Radionauta FM 106.3 del dial y día miércoles, y como se escuchaba recién, es momento de hablar de la columna contra el gatillo fácil. Para eso tenemos a Germán Bernasconi nuevamente aquí en el piso con nosotros, que ya ha incorporado a este capítulo 2, podríamos decir, de lo que era la columna, así que aprovechamos a saludarlo. Buen día, Germán, ¿cómo anda todo? Buen día, ¿cómo va? Todo, por ahora todo bajo control, viendo si sale el sol o no sale el sol, porque estamos ahí con el cielo que entre gris y celeste, de acá se ve bastante celeste igual a esta altura de la mañana. Esperemos que aclare un poquito. Esperemos que levante un poquito más. Sí, sí, Germán, sí. Usted dirá qué tenemos para el día de hoy. Bueno, hoy les traemos un caso que nos llegó hace muy poquitos días. Es el del caso de la familia de Darián Barzábal. Darián fue un pibe que fue asesinado en la policía en una de las peores modalidades, digamos, por la tercera de Los Hornos, el 10 de enero de 2007. A Darián lo esposaron, lo metieron en el asiento trasero del patrullero y, sin mucho más preludio, lo ejecutaron dentro del patrullero. Esto fue muy parecido al caso de Martín Jalet. Sí, que, me hizo acordar eso. Que pasamos el año pasado. Bueno, esta, digamos, siempre consideramos que es una de las modalidades más fuertes de la policía porque involucra un fusilamiento, que podemos decir que casi todos los casos de gatillo fácil son así. Pero bueno, dentro de un patrullero con una persona esposada deja unas condiciones bastante de indefensión que es siempre sorprende un poquito más, digamos. Bueno, Darián es asesinado, la familia empieza una lucha muy fuerte con pérdidas familiares en el medio de todo del caso. Se logra justicia porque la policía lo que hizo fue plantarle un arma para decir que había legítima defensa. No lo llevaron al hospital apenas fue disparado, obviamente, sino que fue a la comisaría. Ahí le plantan un arma. Participa no solo la tercera de Los Hornos, sino también la comisaría cuarta. Es decir, una vez más tenemos una muestra de que esto es parte del funcionamiento de la policía. Sí, que no es duda. Un caso aislado. Digamos, como decíamos en la marcha contra el gatillo fácil del sábado, no es un policía, es una institución, ¿no? Y ahí hay un manejo claramente institucional. Bueno, el caso, por suerte, las pericias logran dar cuenta de que el arma que le habían plantado a Darián había sido 4 meses antes tomada por la misma policía en otro operativo. Así que rápidamente cae, digamos, la fachada, los policías empiezan entre confesiones, aprietes, digamos, bueno, va todo eso, se logran condenas, hay una condena a cadena perpetua al policía que le dispara y otras por encubrimiento menores de 5 y 3 años. Bien. Vale decir que el mismo comisario que está a cargo de la tercera fue el que hizo las primeras investigaciones sobre la desaparición de Jorge Julio López. Obviamente, investigaciones con total impericia, digamos, ¿no? Y donde es anti-investigaciones casi. Totalmente, de civil, sin ningún tipo de equipo para una investigación de desaparición forzada, que implica levantar huellas, seguir claro. Pistas, digamos. Bueno, todo eso se hizo con solamente 2 policías, solamente días después de que empezáramos a denunciar la desaparición de Jorge Julio López, que ahora en poquito vamos a cumplir 10 años de la segunda desaparición. De la segunda, sí. Siempre vale decir. Bueno, sin embargo, se tuvo justicia. Entonces, bueno, ¿por qué estamos hablando de un caso donde tuvimos justicia? Que nunca está de más hablar, ¿no? A veces se logran sí, estas también. Conquistas y eso está bueno remarcarlo. La lucha de los familiares fue increíble. Hoy tenemos justicia. Bueno, los familiares continuaron yendo cada 10 o cercanos al 10 de cada mes a visitar la tumba de Arian. Bueno, iban sistemáticamente, más de casi 10 años, 9 años y piquito y medio de que lo mataron a Darian, y se encuentran el pasado 8 de agosto, hace 20 y pico de días, que no estaba más Darian donde estaba descansando. Bueno, ante eso empiezan a hacer averiguaciones. El cementerio lo que les dice es, en resumidas cuentas, después de varias idas y venidas burocráticas, es: necesitábamos el lugar. Bueno, se contactaron con los trabajadores del cementerio, que les dijeron: no, antes de que un cuerpo pase al osario, que es donde lo habían llevado, que es básicamente una fosa común. Claro. Bueno, antes de llevarlo, se pasa a un lugar que está durante 2 años para reclamo de familiares, que pueden o reclamar el cuerpo y llevárselo, o ponerlo nuevamente en tierra. Digamos, hay un montón de pasos administrativos que se pueden llevar a cabo para que la familia pueda seguir visitando, como cualquiera que hemos ido al cementerio, vemos que hay fallecidos de 40, 50, 60 sí, años. Sí, digamos, bueno. ¿No? Es un deber del Estado conservar esos cuerpos. Bueno, en este caso no fue así, y la familia de Darian empezó, digamos, una lucha ahora por encontrar los restos de su hermano. Porque son 3 hermanos, 2 hermanas y 1 hermano los que están encabezando esta pelea. Lo que vemos acá es algo que vimos varias veces. Digamos, hay una fuerte complicidad entre policía, morgue y cementerio. Claro, a mí lo primero que se me vino fue eso, y se me recordaron varios casos donde aparece la morgue también como actor en todo este entramado, que forma parte y termina siendo cómplice de estas instancias que hablamos. Cementerio, lo mismo. ¿Cuántas fosas comunes ha habido en cuántos cementerios de la República Argentina durante mucho tiempo? Se usaron esos lugares con la complicidad justamente del Estado. Y bueno, ni que hablemos de la cuestión policial. Totalmente. Ahí, digamos, a mí se me venían rápidamente 2 casos. Uno, obviamente, la última dictadura, en donde la denuncia de la que recientemente se nos fue, Adelina de Mati de Alaye, digamos, dio cuenta del funcionamiento de esto. Policía, y ahí era bonaerense junto al grupo de tareas. Morgue judicial y cementerio, como, digamos, se blanqueaban a los desaparecidos, siempre esto, ¿no? Paro cardiorrespiratorio, bueno, total. Y ese tipo de cosas. Y lo que nos sucedió como ciudad, como pueblo de La Plata, el 2 de abril, digamos, ¿no? Que ahí el encubrimiento también fue de parte de esas 3. Sí, junto total, con sí, la morgue aparece ahí también como un actor principal, un actor, claro. Lo que fue el 2 de abril. Así que, bueno, nosotros lo que veíamos es que estamos ahora ya directamente en un caso donde se le niega el derecho a la memoria a una familia, en poder visitar a un familiar que fue, en última instancia, el mismo Estado el que lo asesinó y que la justicia condenó a esos policías. Entonces, hay una memoria que proteger, hay un derecho de proteger, que entendemos es muy importante, así que vamos a estar en estos días siguiendo los pasos y empezando una lucha para que también se pueda visibilizar las condiciones que también cualquiera que se acerca puede ver de cómo está el cementerio de la ciudad y también sus trabajadores, ¿no? Que han tenido una pelea importante por salarios, por condiciones dignas de trabajo. Ahí, digamos, la responsabilidad, entendemos, es de quien maneja esos procedimientos administrativos, que no son solamente procedimientos administrativos. Sin duda. Son memoria de familiares. Sin duda. Sí, y la falta de respeto a la memoria de estos familiares. Familiares de un pibe pobre también. Totalmente. Que no es que estaba en un super panteón y corrieron el féretro o el cuerpo. No esperaron por ley estos 2 años. Y la familia va sistemáticamente mes a mes a visitar, a dejar flores y a recordar la memoria de Darian. La verdad que habría que también estar atentos a la respuesta oficial del municipio y del cementerio. ¿Qué harán ahora con la familia y con el cuerpo de Darian? Sí, imagino la familia, ¿no? Tener que pasar por esto después de todo lo que se ha pasado, después de todo lo que han tenido que pasar, aún más todavía llegar a estos lugares realmente se torna casi incomprensible, desde donde uno lo pueda mirar y decir, bueno, ¿a dónde está o qué es lo que moviliza a hacer un hecho de semejante característica? Si no, lo tuvimos que correr porque necesitábamos lugar. Viste, una cosa, no sé, terrorífica, yo me la imagino, me pones un segundito en la piel del otro y de la hermana, de los hermanos, y debe ser brutal de vuelta a quedar desconcertado, de vuelta a un Estado que es un monstruo gigante, que tiene un montón de frente, que no te deja en paz un segundo. Es una cosa muy, pero muy dura. Muy dura, y al momento incluso de describirla se torna realmente dura. Germán, te iba a preguntar, bueno, no sé si queda algo más de la no, cuestión. No, no, es esto. Sí, sí. El caso del pibe que apareció en 1 y 60 también, que bueno, automáticamente también nos trajo de vuelta cuestiones que tienen que ver con el gatillo fácil de civil, por decirlo de alguna manera, o que las primeras versiones automáticamente apuntan nuevamente a policías que se encuentran en un hecho confuso, no termina de establecer si fueron robados o no, pero aparecen muertos por la espalda los pibes. No es la primera vez que sucede acá en la Plata, pero sí la primera vez que aparece enfrente a lo que significa también el predio de 1 y 60, donde está la caballería de la policía, y lo que fue eso en su momento también en tiempos de dictadura. ¿Saben algo ustedes? ¿Están en el tema? ¿Cómo viene el asunto? Sí, la verdad que bueno, fue un caso que nos sorprendió y fue bastante escalofriante. También hay cierta cosa, ¿no?, de esto de bueno, de 1 y 60, de un poco sobre la ciudad, digamos, que aparezcan claro. Estas cosas. También es cierto que uno terriblemente se acostumbra a que esto pase en la periferia de la ciudad. Totalmente, ¿no? Y sí. Ahora pasa acá. Nosotros, bueno, empezamos un contacto con los familiares. Tenemos todavía una reserva con el nombre del pibe por proteger su identidad. Algunos datos que podemos dar es que no tenía 15 años, tenía 17 años. Siempre estaba por la zona. Él tenía un compañero, digamos, que al momento en que es asesinado estaba con él. Y también se sabe, porque fue en horas de la madrugada en que es asesinado, que había una compañera trans por la zona. Hoy no tenemos datos del paradero de ninguno de los dos. Claro. Y eso nos preocupa. Evidentemente nos preocupa. Porque serían testigos clave, digamos, de todo este hecho. Lo que también hemos podido reconstruir por compañeros y compañeras que viven en la zona es que solamente días antes había habido una asamblea de vecinos, sí, que estaba reclamando seguridad. Son la alerta vecino, esas. Exactamente. Esas movidas que se van dando en los barrios, que lo vimos en otros casos, lo vimos también en el caso más con mucha más relevancia por la lucha de la madre de Omar Cigarán, también, sí. Que se daban esas asambleas en el barrio, donde no solamente a los pibes, sino también a las familias se las identificaba. Bueno, ahí lo que hemos podido reconstruir es una trama de asamblea, un pedido de mano dura. Y esta respuesta, ¿no? Y donde todavía tenemos muy confuso esto de, bueno, si fue a unas cuadras y después el mismo llega, pibe claro. Llega, uno realmente puede pensar, ¿no? Cuestionarse sin con bastante sentido común y sin mucho conocimiento, pero bueno, como una persona camina 3 cuadras, 4 cuadras con 2 tiros en la espalda. Sí. Eso es, muy fuerte porque sabemos la intencionalidad que tiene la bonaerense cuando mueve un cuerpo, qué está haciendo y sobre todo qué está intentando ocultar. Entonces ahí nos quedan muchas dudas. Lo que entendemos que también es una forma de manejo de la policía es que este pibe siempre estaba por la zona. Entonces lo que hubo es la modalidad de hostigamiento, pedirle que afane para la policía. Cuando ese pedido es rechazado, se genera algún hecho de inseguridad previo, asamblea y en este momento un caso de gatillo fácil. También parece de sentido común, pero creo que nunca está de más decirlo. No puede haber nunca legítima defensa cuando uno tira por la espalda. Claro, es que bueno, ya partiendo desde ahí, es como que se complica porque la primer teoría o la primer versión es la del enfrentamiento, y la cuestión que también sucedió a principio de año que hablábamos acá, con el que era custodio de Fariña, que también el caso, pero ¿cómo se justifica el enfrentamiento o la legítima defensa, o sea, con balas por la espalda? No hay forma, no tiene casi, ¿de qué manera encontrarlo a eso? No tiene ningún sentido, porque si uno está por la espalda, evidentemente está escapando o mínimamente no puede estar en una situación de ataque. Sí, de mínima, ¿no? Totalmente. Eso es lo que pasa. Pasó también con otro caso que también se sigue la investigación, que es el caso de Baby, un pibe que asesinado en la zona sur de La Plata, en 75. Bueno, tenemos muchísimos casos de estos. Esto es una constante también. Acá fue bastante estremecedor porque también durante mucho tiempo no se sabía quién era la identidad del pibe nuevamente. Y sobre todo, tenemos que decir siempre, el manejo del diario El Día en estos casos es, se presume chorro. Total. Digamos. No es que no le pedimos, la justicia siempre tiene que dar presunción de inocencia, que tampoco la da tanto. Pero bueno, ahí la construcción de los medios sobre este caso fue brutal. Sí. Brutal. Preguntarte sobre el análisis que hacen sobre esta nueva marcha contra el gatillo fácil, digo, vos recién la nombrabas, qué cantidad de gente hubo, qué consignas justamente se enunciaron principalmente en esa movilización. Bueno, estuvo muy buena, estuvo un poquito pasada por agua porque fue el sábado, así que estuvo lloviendo todo el día. Fue duro. Sí, estuvo todo el día. Le puso también un poquito de épica, si se quiere. Pero bueno, fue la verdad que, a pesar de las condiciones climáticas, un esfuerzo muy grande. Fuimos un par de centenares de personas. El número fue más reducido, entendemos, por las condiciones climáticas. Pero lo que pasó, y a mí me impactó mucho, fue ver a decenas de madres marchando. Hay algunas fotos que subimos al colectivo, a la página del colectivo de Facebook. Es eso. Es la autoorganización de muchas madres, porque fuimos organizaciones, obviamente, que siempre acompañamos estos casos, pero fueron madres que se contactaron el año pasado, que ahora lo vamos a tener dentro de poquito en octubre, en el Encuentro Nacional de Mujeres, en un taller específico que tienen, decidieron armar una marcha nacional contra el gatillo fácil, que se replicó en algunas otras ciudades, pero acá tuvimos madres de Córdoba, de Jujuy, obviamente de La Plata, de Capital Federal y de todo el conurbano bonaerense. Y fue impresionante, digamos, sobre todo testimonios de lucha y madres que quizás ya están en proceso de obtener justicia, pero entienden que es una pelea colectiva. Total. Y estuvo, bueno, Mónica, la mamá de Luciano Arruga, que también siempre emociona mucho, y todas las madres dieron al final de la marcha, armamos un pequeño acto, todas las madres pudieron dar su testimonio, pudieron hablar de su caso, y en eso se generó, ¿no?, una especie de mística colectiva de la lucha que se estaba dando y sobre todo romper la soledad. No es que hay un colectivo aislado en un lado, una madre peleando en el otro, sino que hay esto, un espíritu nacional de esta marcha, y entendemos que es su gran paso, que la vamos a seguir replicando en los próximos años. Si puede ser, la vamos a seguir haciendo en cada ciudad donde haya un caso, más allá que después quizás confluyamos en una marcha nacional. Pero bueno, tuvo la verdad para nosotros mucha mucha relevancia, y fue muy importante poder hacerla. Sin duda. A pesar de la lluvia y del frío. A pesar de la lluvia. Sí, me hice acordar, bueno, la de Córdoba, que empezó también un poco, claro, así, ¿no? Y hoy es una referencia casi a nivel nacional. Totalmente. De la cantidad, y esto que decís, Germán, de la apropiación de la lucha colectiva por parte de las madres y por todo, que cuando en su dolor, cuando cada vez que pueden hablar o algo, no dejan de hacer mención a la cuestión colectiva que se ha dado, porque entienden también, ¿no?, cansadas de golpear puertas en soledad, encontrarse organizadas, encontrarse en colectivo, les genera de alguna manera también un colchón, ¿no?, un paraguas, uh-huh, desde donde ubicarse. Sí. ¿Queda algo en el tintero? Por ahora, nada más. Germán, te agradecemos, como siempre, muchas gracias el paso por aquí. El señor Germán Bernasconi con la columna acerca, la columna que representa al colectivo contra el gatillo fácil acá en la Ciudad de La Plata, donde lamentablemente tenemos que seguir hablando de casos de gatillo fácil, y como viene la mano y como vienen siendo las políticas de Estado, lamentablemente esto parece no tener un punto final, sino todo lo contrario, cada vez mayores policías en la calle y cada vez más casos de gatillo fácil que se replican.